vivir que son dos días Madrid. Macarena Berlín. Son las 2, la 1 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos a esta hora en directo desde la Plaza de España de Zaragoza. Edición especial de Hora 14 desde la capital de Aragón, una comunidad que hoy vota. Hora 14. Nuestro país afronta la segunda parada de este carrusel electoral que comenzó con Extremadura en diciembre y que va a continuar en Castilla y León en marzo y en Andalucía en los próximos meses. Pero por lo pronto, hoy 1.036.000 aragoneses afrontan el primer adelanto electoral de su historia. Necesitamos un cambio. Me da igual el PSOE que el PP. Un cambio. Bueno, confío en que o bien logre mayoría absoluta el PP o bien llegue a un acuerdo con Vox. Hombre, pues espero que haya un cambio en plan significativo. Yo me fío de quien he votado. A Pilar Alegría. Esas son las expectativas que tengo. Pues por lo menos, como decía el refrán, virgencita, virgencita, que me quede como esté. Que no vayamos a juego los 67 escaños de las Cortes Aragonesas, en donde se espera que el Partido Popular vuelva a tener mayoría simple, aunque no que alcance el objetivo por el que el popular Jorge Azcón adelantó las elecciones, que era librarse de la dependencia de Vox. Los sondeos dicen que los ultras pueden disparar esta noche sus apoyos. Vamos a ver cuál es el ambiente a esta hora en uno de esos colegios electorales. En el Colegio Gascón y Marín de Zaragoza está María Ibáñez. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde uno de los 999 colegios electorales en los que pueden depositar su papeleta los aragoneses, en las 5 mesas habilitadas en este centro, hay hasta ahora muchísima actividad. Hay quienes han aprovechado el paseo de domingo para dejarse caer ya o quienes salen a comer fuera a depositar ya su voto. Todos coinciden en que hay que votar. Llaman a los dudosos a reclamar a los gestores públicos mejoras en educación o en fiscalidad, nos han comentado algunos. Hay quienes también tienen las expectativas en que se alcance por fin mayoría absoluta en una región donde todavía no ha sucedido en 40 años de democracia. Hasta las 8 de la tarde estarán abiertos los colegios electorales. El tiempo acompaña en una jornada en la que votan más de 1 millón de aragoneses. Miles de aragoneses ya han ido a votar, como decía María, como también han hecho los nada menos que 8 candidatos de esta campaña. Jorge Azcón del PP, Pilar Alegría del PSOE, Alejandro Nolasco de Vox, Jorge Puello de Chunta, Tomás Guitarte de Aragón Existe, Alberto Izquierdo del PAR, María Goicoechea de Podemos Alianza Verde y Marta Bengoechea de Izquierda Unida Sumar. Hemos hecho una buena campaña, creo que el momento de Aragón es un buen momento y estoy convencido de que eso tendremos oportunidad de comprobarlo esta tarde. Estoy muy, muy ilusionada con él y además, pues en fin, satisfecha también con el trabajo que hemos venido realizando, con el proyecto que hemos defendido. Estamos en una oportunidad histórica de dejar atrás la ruina socialista y la estafa del bipartidismo. Hoy Aragón se la juega, la gente está respondiendo y eso es lo que le decimos a todo el mundo, que participe. ¿Cómo queremos que sea la provincia de Teruel del futuro y no que la decidan por nosotros? Que la gente vote al Partido Aragonés, que la gente confíe en nosotros. Un Aragón que mantenga sus servicios públicos en primer lugar, donde la vivienda sea una prioridad. Que todo el mundo salga a votar. Y si te quedas en casa, le estás dando alas a las que nos quieren quitar este derecho. Son muchos candidatos a los que votar, 8 en total, pero los sondeos lo que dicen hasta ahora es que la mayor parte del pastel se la van a llevar el PP, el PSOE y Vox, unos ultras que de nuevo pueden condicionar a los populares que en Aragón sueñan con soltar la mano de Vox llegando a los 31 escaños y eso les permita pactar con Aragón Existe, aunque al menos a esta hora eso parece una misión imposible. Eva Pérez Sorribes, directora de contenidos de la SER en Aragón, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la pelea por el voto ha sido hasta el final, pero las encuestas han marcado una tendencia clara y la historia de Aragón la refuerza. Nunca hemos tenido mayorías absolutas en esta tierra y en estas elecciones, las primeras adelantadas y en solitario, no son posibles las sumas ni a la izquierda ni a la derecha si no entra Vox. El PP de Azcón espera una ligera crecida, pero no será suficiente. Sus posibles muletas están en Teruel, pero el PAR podría quedarse sin su único diputado y los de Aragón Existe pueden bajar uno, con que tampoco sería posible esa suma. Al final, la clave la puede marcar la participación y los restos de una ley DON que con pocos votos podrían ser la única e improbable sorpresa para que Aragón no sea otra Extremadura. También son las primeras elecciones en las que una exministra del gobierno trata de dar la batalla a nivel autonómico. A Pilar Alegría, en todo caso, se le puede alargar mucho la sombra de Javier Lambán, el expresidente socialista ya fallecido, porque los números dicen que esta noche el PSOE puede tocar fondo. Y esto, por supuesto, tendrá una lectura nacional. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. Aragón es la segunda parada del rally electoral diseñado por el PP con un propósito: que el goteo de malos resultados autonómicos del PSOE precipite un adelanto de los comicios a nivel nacional. En Extremadura, las urnas dejaron a una María Guardiola más dependiente de Vox, que aún no ha logrado formar gobierno, y lo que temen en Génova es que ese escenario se repita este domingo y que los de Abascal sean una vez más los más beneficiados del adelanto. Unas elecciones que van a servir además para poner a prueba por primera vez esa estrategia de Sánchez de llevar a sus ministros a dar la batalla autonómica. El PSOE no espera un buen resultado este 8 de febrero. Esperan, eso sí, que no sea el peor de la historia de sus siglas en esta comunidad. Pues a esta hora estamos pendientes del segundo dato de participación de la mañana. Vamos a irnos al centro de datos en el Palacio de Congresos de Zaragoza. ¿Cómo va esa participación? Lorena Ruano, buenas tardes. Muy buenas tardes. El dato comunicado a esta hora del 12% de las mesas es una participación hasta este momento del 40,26%, un dato que poco a poco irá subiendo y que en cuestión de unos minutos trasladará a la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. En los últimos comicios, en 2023, hasta ahora ya habían depositado su voto más de 400.000 personas. Eso es casi el 41% de la población, con lo cual estaríamos hablando de un 0,70% de diferencia. Un par de datos a destacar es que en cuanto al voto por correo ha descendido un 37%, y que a las 11 de la mañana en Aragón habían votado un 2% más de personas que en las pasadas elecciones de Extremadura. Hora 14. Aida Bao. Jornada de elecciones en Aragón, pero hay más noticias. Vamos ahora a la redacción central de la SER en Madrid, Almudena Lopesino. Más titulares de este domingo, empezando por las consecuencias del temporal, ¿no? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Aida. Vamos a empezar en Andalucía. Es el sonido del Guadalquivir a su paso por Lora del Río en Sevilla. La crecida de los ríos es lo que más preocupa. Más de 11.000 personas siguen evacuadas, aunque a partir de esta tarde unos 1.000 vecinos de Córdoba podrán volver a sus casas. Sigue la vigilancia, eso sí, en zonas de Málaga y de Cádiz. Y este es el ruido de las olas en el Guadiana. La crecida de este río obligó anoche a desalojar a unos 1.000 vecinos de tres pedanías de Badajoz. Y recordamos que mañana está previsto que comience la huelga de maquinistas en toda España, que se prolongará previsiblemente hasta el miércoles. Se prevén retrasos y cancelaciones que van a contribuir a ese caos que ya hay por culpa de los temporales. Los maquinistas reclaman una mayor seguridad. Pues sigue este Hora 14 en la cadena SER en este domingo de elecciones en Aragón, en el que la participación a esta hora, recordamos, es prácticamente calcada a la de las elecciones autonómicas del año 2023. 2:06 de la tarde, 1:06 en Canarias. Seguimos. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Madrid. Isabel Salvador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Domingo en el que hemos vuelto a escuchar en las calles de Madrid testimonios como el de Ángela. Mira, yo tengo actualmente a mi hija en una lista de espera para hacer una operación, una chica con 24 años que lleva un año esperando a que le hagan una intervención en la rodilla. Y estamos, después de abril, pasar por varias consultas de especialistas, estamos en una lista de espera que cada día hay un número de pacientes en la lista de espera. O a Teresa. Pido cita para el médico general, me dan para dentro de 15 o 20 días, con lo cual en ese tiempo o has enfermado que te vas a urgencias y colapsas las urgencias, cuando era algo que se podía haber atendido desde una consulta de medicina general. Eso es lo que yo veo en el día a día, y que la sanidad pública que tenemos es un tesoro y que no la estamos cuidando y deberíamos cuidarla. Manifestación por la sanidad pública, una más convocada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y sindicatos, a la que se han sumado plataformas locales de barrios y pueblos de Madrid, sociedades científicas y también otras organizaciones sociales. La demanda, la misma que llevan años repitiendo: hay que garantizar derechos, no beneficios privados. Desde el Ministerio de Sanidad a la Puerta del Sol, sede del Gobierno Regional, Gerard Salón, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Isabel. Acabamos de llegar a Sol. Durante la manifestación hemos visto pancartas donde se leía urgencias extrahospitalarias esenciales y vitales o la salud es un derecho. Los vecinos de Madrid, desde las calles, al grito de nada para la privada y salvemos la sanidad pública, señalan la falta de inversión por parte del gobierno de Ayuso en materia sanitaria. Los manifestantes denuncian que la falta de recursos para los centros de salud y la atención primaria provoca el colapso de las listas de espera y del sistema sanitario. A esto, explican, se suma la privatización de los servicios hospitalarios, repercutiendo, acentúan, en la atención al paciente. Por eso, desde aquí piden más inversión y un sistema sanitario íntegramente público. Enseguida volvemos a esta manifestación que termina en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional. La presidenta Isabel Díaz Ayuso acaba de clausurar un encuentro de nuevas generaciones, una cita que llaman Academia de la Juventud Madrileña en el Escorial. Allí se ha referido a la denuncia por acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles por una exedil. Habla de caso fabricado, vuelve a hablar de caso fabricado para defender así la presunción de inocencia. Tenemos todo el tiempo del mundo para condenar. No tienes todo el tiempo del mundo para darle la mano a alguien a quien previamente le has desguazado el honor. Y por tanto, con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona y luego, cuando el juez sentencie, pedir o no disculpas, eso sí, en la página par entre los crucigramas de una sección de un periódico y a por el siguiente, que ya se nos ha acabado la pancarta. Desde el Partido Socialista ha sido el secretario general de los socialistas, Óscar López, quien vuelve a pedir la dimisión del alcalde Manuel Bautista. No solo no escucha a la víctima, sino que escucha al acusado, escucha al alcalde. Y manda a dos secuaces a ver a la víctima para decirle que no denuncie. Eso ha pasado. Hemos escuchado incluso los audios, ponen los pelos de punta. Y a continuación lo que vemos es que encima persiguen a la víctima, machacan a la víctima. Es verdaderamente infumable. No tenía que seguir ni un minuto más el alcalde de Móstoles. Y noticia que les cuenta la SER en este Hora 14 y que posiblemente interese a los miles de funcionarios que se han visto afectados por un proceso de estabilización. Un juzgado de lo social condena a la Comunidad de Madrid a indemnizar a un trabajador de LAMAS, de la Agencia Madrileña de Atención Social, por los 24 años que estuvo trabajando con un contrato de interinidad en fraude de ley. El trabajador consiguió la plaza en ese proceso de estabilización y reclamó después la indemnización por esos años trabajados, a pesar de que los tribunales estaban desestimando esa posibilidad. En este caso, la Comunidad de Madrid tendrá que pagarle, tendrá que indemnizarlo con 44.000 euros porque la sentencia es firme. La comunidad no ha recurrido. Y seguimos, como no, muy pendientes del estado de los ríos. La Confederación del Tajo mantiene activo los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento en varios puntos de los ríos Jarama, Alberchi y Henares por el paso de la borrasca Marta. En concreto, en el caso del Jarama, se trata de las estaciones de medición en Titulcia, en Cienpozuelos, en Mejorada San Fernando, en Algete o en Patones. También en el río Alberchi mantiene ese aviso a su paso por Aldea del Fresno, mientras que el río Henares lo tiene en la estación del Espinillo, en la localidad de Alcalá de Henares. Pendientes de los embalses también, que siguen así, soltando agua, pendiente de los ríos y pendiente también del tráfico. Nos acercamos a esta hora, a las 2 y 12 minutos de la tarde, a la DGT para comprobar cómo se circula por las carreteras de la comunidad. Daniel González, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, seguimos muy pendientes del tiempo, especialmente de esas nieves que están complicando la sierra de la Comunidad de Madrid. Es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la M130 en La Puebla, M137 en La Iruela, M139 en El Cardoso, M601 en Navacerrada, M604 en Cotos, M611 en Morcuera, la M629 en Canencia y M637 a la altura de Navafría. Al margen de ello, tres accidentes están complicando la entrada a la capital. Uno por la A2 a la altura de Coslada, que provoca el corte del carril derecho, otro en la A4 en el entorno de Pinto y un último en la A5 a su paso por Navalcarnero, que está provocando más de 3 kilómetros de retenciones. Van a encontrar también tráfico lento en esa entrada ya por la A42 a la altura de Fuenlabrada. Gracias, Daniel, gracias, DGT. Pues mucha paciencia si es de los que nos está escuchando a esta hora desde el coche, porque la cosa está bastante complicada. Pendientes también de si se llega o no a un acuerdo que desconvoque finalmente la huelga de los sindicatos de maquinistas a partir de mañana lunes. El Ministerio ha fijado ya los servicios mínimos para los trenes de cercanías. En horario punta circulará el 75% de los trenes, en el resto el 50%. Para los trenes de media distancia será el 65% de los servicios habituales. En los de alta velocidad y larga distancia, los servicios mínimos alcanzan al 73%. Seguimos en aviso amarillo por nieve en la sierra. En el resto, algún chubasco por la tarde en el oeste de la comunidad. Han subido algo las temperaturas, seguro que lo han notado. Máximas hoy en torno a los 11-12 grados, 10 a esta hora en el centro de la capital, desde donde hacemos este Hora 14 con la dirección técnica de Lucas Lourido y nuestro compañero David Nieto en la producción, Pedro San Martín. Seguimos. Hora 14 Madrid, en la SER. Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora está en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp. Se van a apagar los semáforos, vamos a ver cómo lo hacen Carlos. Muchos directos, mucha afición. El balón ahí, pide el penalti, el remate. Muchos. ¡Gol, gol, gol, gol! Mucho carrusel tienes tú. Carrusel Deportivo. Juntémonos a través de la radio. Con Dani Garrido, Cadena SER. La Cadena SER presenta El placer de escuchar. ¿Te acuerdas de sus besos? De eso te acuerdas cuando el verano ya ha terminado y durante todo el invierno. Una noche, mucho tiempo después, te encuentras con ella en una fiesta. Os decís hola, ¿qué tal? Y os dais un abrazo como dos que no son capaces de entender cómo es posible que ya no se vean. Luego ella recibe un SMS y responde. Piensas que debe haber llegado ya tu momento. Tendrías que mirarla a los ojos y decirle, una vez nos besamos, ¿verdad? Te das cuenta de que no puedes hacerlo, de que querrías hacerlo en serio, pero que no puedes. Y piensas que no ves la hora de que llegue la noche en que lo harás. Aunque no va a ser muy pronto, la verdad es que no lo crees. Momentos de inadvertida felicidad. Francesco Piccolo, 2012. Cadena SER. El placer de escuchar. Las mejores entrevistas, los momentos más virales y la última hora están en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp. Cadena SER. El poder de la conversación. Una semana en la que se han sucedido las protestas en el ámbito sanitario. Esta misma semana, por ejemplo, el martes, los trabajadores de La Princesa pedían mejoras para sus trabajadores y también la ampliación de las instalaciones. El material últimamente pues es precario y sobre todo también la infraestructura, porque este hospital se ha quedado pequeño para toda la demanda que hay. Tenemos 13 boxes de atención de agudos y lo habitual es que sean el doble de pacientes lo que tenemos dentro. O sea, o que el jueves desde Vallecas denunciando la privatización de los servicios del Hospital Infanta Leonor. Las radiografías, las pruebas de ecografías o mamografías se han derivado a clínicas privadas. Salió a concurso la privatización de la unidad del dolor y concretamente antes de ayer otro pliego privatizando las resonancias magnéticas abiertas. Hay mucha lista de espera y cuando llegas con alguna urgencia te remiten al Infanta Leonor, que es el que corresponde a Vallecas, donde hay también muchísimo atasco en las urgencias, con lo cual... Denuncias que hemos vuelto a escuchar esta mañana por las calles del centro de la capital en esa manifestación que, según nos acaban de confirmar desde la delegación del Gobierno, se han dado cita 8.000 personas. Creo que ha llegado ya al final de la manifestación, a la misma Puerta del Sol. Gerard Salón, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Isabel. Acabamos de llegar a Sol. Los vecinos denuncian que este desmantelamiento de la sanidad pública es fruto de una privatización de los servicios sanitarios madrileños y el desmantelamiento progresivo de la sanidad pública. Este proceso, explican, empieza con la infrafinanciación de los centros de salud y atención primaria, haciendo que el paciente, ante las largas listas de espera, solo pueda recibir atención en las urgencias hospitalarias. Lo explica una trabajadora del Centro de Salud de Embajadores. Poco a poco se está deteriorando y se nota mucho. No nos arreglan nada. Nosotros trabajamos en atención primaria y es un deterioro totalmente de todo. O sea, no se preocupan de arreglarlo, de intentar contratar. Bueno, no hay, pero cuando hay demasiada demora en las agendas y te vienen muchos casos, pues no pueden esperar y entonces se tienen que ir. Los pacientes señalan que el colapso de los centros de salud y las largas listas de espera les acaba repercutiendo en sus procesos médicos. Pues en mi alrededor lo noto en las esperas. Yo estoy precisamente para una operación en una lista de espera y ya me han caducado las pruebas previas y bueno, quiero decir que como me preguntas por el detalle, ¿no?, de mi situación, pues así también con mis padres que son mayores y están a la espera también de pruebas y... Y en general cuando llamas al centro de salud es bastante difícil que te atiendan en ese día o al siguiente, incluso la semana, o que te cojan el teléfono. Por eso exigen más inversión en materia sanitaria al gobierno de Ayuso y un servicio sanitario íntegramente público. Gracias, Gerard. En la cabecera de la manifestación, que llegaba ya, como escuchaban, a la Puerta del Sol, 8.000 personas según la delegación del gobierno, en una manifestación para denunciar la infrafinanciación del sistema sanitario madrileño. Los testimonios se han sucedido. José Carlos Gil, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. La Marea Blanca ha vuelto a las calles de Madrid con 14 exigencias para el gobierno regional. Han sido miles los vecinos y sanitarios que gritaban por una sanidad pública, por acabar con la falta de recursos humanos. Dicen que no hay médicos suficientes para frenar los colapsos y cubrir las largas listas de espera, que en ciudades como Aranjuez han llegado a alcanzar más de 3 semanas en atención primaria. Necesitamos que la pública funcione, y puede funcionar, pero para eso hay que invertir en ella. No hay que gestionar para que los sanitarios y los recursos se quemen y la gente decida irse a la privada. Muchas personas han venido desde poblaciones pequeñas a manifestarse por la falta de centros de salud en sus barrios, que hoy siguen siendo proyectos sobre el papel a los que llaman ya falsas promesas. Las agrupaciones organizadoras hablan de los recortes como un debilitamiento intencionado de la sanidad pública que busca la privatización del sector. No hay derecho que para una cita de un médico de familia te tarden en dar hora 15 días. O sea, si tú llamas al médico de familia es porque te has levantado mal, te encuentras mal y necesitas que te vean. Ya en la Puerta del Sol se ha leído un manifiesto por la sanidad pública madrileña y se ha recordado a las 7.291 personas que fallecieron durante la pandemia en las residencias de Madrid sin recibir asistencia médica. Gracias, compañeros. Gracias, Gerard. Gracias, José Carlos. 2:21 de la tarde. Seguimos. Un juzgado de lo social condena a la Comunidad de Madrid a indemnizar a un trabajador de Lamas, la Agencia Madrileña de Atención Social, por los 24 años que estuvo trabajando con un contrato de interinidad en fraude de ley. El trabajador consiguió la plaza en el proceso de estabilización y reclamó la indemnización por estos años trabajados, a pesar de que los tribunales estaban desestimando esa posibilidad. En este caso, ha sido el titular del juzgado de lo social número 49 de Madrid el que ha entendido que esos años en fraude de ley alguien tiene que pagarlos y la Administración no ha recurrido, en este caso la Comunidad de Madrid, con lo que la sentencia es firme y le condena a pagar más de 44.000 euros. Nicolás Alonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Usted es el abogado que ha defendido a este trabajador. ¿Qué tiene de especial esta sentencia? Por una parte, que es firme, los juzgados de lo social, en estos casos donde el trabajador ha estabilizado y ha continuado prestando los mismos servicios con la misma antigüedad, entendían que era una novación contractual y, por lo tanto, no había daños, y están desestimando en su mayor parte estas demandas. En este caso se ha estimado, hay algún juzgado, creo, que también ha estimado, pero en este caso es firme y, por lo tanto, reconoce pues un supuesto en el que se hallan muchos trabajadores empleados públicos que han sido interinos durante con abuso de temporalidad. Y, por lo tanto, al estabilizarse le ha denegado cualquier opción al entender que es una novación contractual. Por situarnos, porque quizá los temas de la Administración pueden llegar a ser farragosos. Ese trabajador estuvo en su puesto de trabajo, pero como interino. Aprobó esa estabilización, al día siguiente estaba trabajando en el mismo puesto de trabajo y lo que reclama es esa indemnización por esos más de 20 años, 24 en total, que estuvo trabajando antes. Sí, correcto. No es el mismo puesto exactamente, sino en la misma categoría, en otro puesto, en otra residencia, trabajaba en una residencia y pasó a trabajar en otra con el mismo puesto de educador social, mismo salario y misma antigüedad, con los trienios reconocidos que tenía. Por lo tanto, la Administración, en este caso y en otros similares que también llevamos en el despacho, lo que les envía a los trabajadores es una novación contractual, un documento para que firmen donde dicen que el contrato continúa, que es el mismo contrato, dejan sin efecto el cese. Claro, las demandas por despido que se presentaban por los ceses, en este caso la modificamos a una reclamación de cantidad porque, claro, no se había producido el despido como tal. El trabajador seguía en su puesto con las mismas condiciones. Pero, como entendió el juez del juzgado número 49, entendió que ese abuso de temporalidad hay que compensarlo porque, evidentemente, durante el tiempo que fue interino, sufrió una serie de daños, como pues no podía pedir una excedencia por incompatibilidad, no podía presentarse a convocatorias de promoción interna, a puestos de libre asignación, a una jubilación parcial. Y esa temporalidad, ese abuso de temporalidad, no puede pasar, o sea, no puede borrarlo la Administración con un proceso de estabilización y que con eso se compensen esos años de precariedad y de inestabilidad que han tenido estos trabajadores. ¿Pero por qué cree que en este caso este juez dice que sí y otros tantos, la mayoría, la inmensa mayoría, porque todos hasta ahora han sido desestimados, dicen que no? porque estaban entendiendo, la mayoría entienden que es una, se han presentado demandas por despido y entonces han entendido que no hay despido porque es una novación contractual, que sigue en el puesto y por lo tanto no hay cese y no hay daños. Sin embargo, el juzgado número 49 se apoya en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que señala que en España ha habido un abuso, que la Administración española ha estado durante años sometiendo a los trabajadores interinos a un abuso de temporalidad, y que ese abuso de temporalidad tiene que ser compensado y indemnizado por los daños que les ha podido causar y porque no han podido acceder a otra serie de posibilidades que tendría un trabajador fijo. Por esa razón, entiende que tiene que ser compensado este tiempo de, y que la Administración no se puede, hablando así, no se puede ir de rositas con un proceso de estabilización que borre todo lo anterior. Claro, un proceso de estabilización al que se han visto sometidos miles de trabajadores. Esta sentencia no sienta jurisprudencia, es un juzgado de lo social, pero ¿qué aporta? ¿Qué puede aportar en este proceso de reclamaciones de tantos trabajadores en este momento? Abre una puerta que hasta ahora era complicado porque muchos trabajadores, yo tengo conocimiento, muchos trabajadores han renunciado a continuar porque entendían que al ser una novación contractual era difícil, era complicado. El hecho de ser firme, sí es cierto que no es de un Tribunal Superior de Justicia, pero la Administración no ha continuado, no ha reclamado, por lo tanto la fundamentación jurídica y la indemnización la está dando por buena. Yo tengo conocimiento de que alguna sentencia más hay en algún juzgado, de hecho hace poco salió una sentencia de Extremadura que era un supuesto muy similar, lo que pasa que en ese caso sí la han recurrido. Desde luego que esta sentencia pues abre una puerta para todos los empleados que no han reclamado o que si han reclamado por despido saben que todavía tienen la posibilidad de reclamar por cantidad. En este caso es una reclamación de cantidad y pueden reclamar en un año. Una indemnización que suma 44.000 euros. Una última cuestión, ¿por qué cree que la Administración, en este caso la Comunidad de Madrid, no ha recurrido la sentencia? Bueno, eso habría que preguntárselo a la Comunidad de Madrid, porque yo puedo especular, puede ser desde que han aceptado y que no quieren que trascienda a un Tribunal Superior de Justicia para que no haya una oleada quizá de reclamaciones en este supuesto, no lo sé, pero bueno, estamos muy contentos y creo que abre una puerta para estas reclamaciones y que debe ser compensada, porque es cierto que no puede haber estado una persona, como es el supuesto del trabajador, ha estado 24 años en una situación de interinidad con una inestabilidad que no ha podido pues saber dónde, qué le iba a pasar al mes siguiente, al año siguiente, y que no ha podido optar a todas las lo que hemos comentado antes, a las condiciones laborales de un personal fijo. Una situación a la que se han visto abocados miles de trabajadores, también muchos aquí en la Comunidad de Madrid, que durante meses y años han estado reclamando esa fijeza que finalmente no llegó, salvo que consiguieran aprobar ese proceso. Nicolás Alonso, gracias por haber atendido la llamada de la cadena SER. Gracias, enhorabuena y suerte. Muchas gracias, Isabel. Y todavía antes del deporte, una de cine. Un año más, la Fundación SGAE vuelve a celebrar la gran fiesta del cine español, los premios Goya, con su tradicional ciclo en la Sala Berlanga de Madrid. Una oportunidad única para disfrutar hasta el 7 de marzo de 30 películas finalistas. Leo Rodríguez. El próximo 28 de febrero se celebrarán en Barcelona los Premios Goya 2026, la gran fiesta del cine español, y un año más con motivo de la celebración la Sala Berlanga exhibe más de una treintena de largometrajes, finalistas algunos de los premios, 3 películas al día para que nadie se quede sin opinar sobre los futuros premiados. Y el Goya a mejor película de este año es para... El 46. Además, todas las sesiones a un precio asequible, 3,50 la entrada, para ver, por ejemplo, este fin de semana, Romería de Carla Simón o Un fantasma en la batalla de Agustín Díaz Llanes. Alguien nos la está jugando desde hace mucho tiempo. Y como no podía ser de otra forma, también se proyectan estos días las 2 películas con más nominaciones y las favoritas en las quinielas, Sirat y Los Domingos. Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación. 3 semanas conoceremos a los ganadores. Hasta entonces podemos disfrutar de la calidad y diversidad del cine español. Hora 14. Los deportes. Con Claudia López, que está allá en el estudio. Buenas tardes. Buenas tardes. Continúa la jornada 23 de la Liga, ahora en juego con el Alavés Getafe 0-0. El Real Madrid se enfrenta al Valencia a las 9. Comenzaba la jornada a un punto del Barça, pero tras ganar ayer, los culés ahora se encuentran a 4, por lo que los merengues intentarán sumar de 3 y seguir persiguiendo a los blaugranas, aunque lo harán sin Vinicius por acumulación de tarjetas amarillas y sin Bellingham y Rodrigo por lesión. Además, Antes tendrá lugar el Atlético de Madrid-Betis, apenas unos días después de eliminar los colchoneros 0-5 a los de Pellegrini en Copa del Rey. El Cholo habló de la actuación de Lukman. Intentaremos de a poco ir conociéndonos, él al equipo y nosotros a sus características, obviamente intentando tener en sus características ofensivas ese criterio. En Liga F, el Atlético de Madrid ganó esta mañana al Levante 0-1, el Madrid Club de Fútbol va perdiendo ante el Depor 0-1 ahora mismo y el Real Madrid se enfrenta al Español a las 4. En Liga Andesa, el Real Madrid se ve las caras contra el Covirán Granada. Gracias, Claudia. Así con el deporte llegamos a las 2:30 de la tarde con una tarde de domingo por delante de radio, de mucha radio. Disfrútenla. El láser con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Muy buenas tardes de nuevo en esta edición especial de Hora 14 que les contamos hoy desde la calle, desde la Plaza de España de Zaragoza, el Centro Político de Aragón, una comunidad que está a esta hora decidiendo qué gobierno quiere para los próximos 4 años. Que gane el mejor y a ver si hay una mayoría absoluta alguna vez. Al PP. Ajá. Y lo que espero de estas elecciones es que siga Jorge Azcón. La alegría, esas son las expectativas que tengo. Por lo menos, como decía el refrán, virgencita, virgencita, que me quede como esté. Eso es lo que debería de ser. Es decir, que no vayamos a peor. Yo no quiero que el cambio sea muy sustancial al que hay. En temas de educación, en temas de cultura, yo considero que sí que tendría que haber ciertas mejoras. Lo que yo miles de aragoneses quiero... han salido ya a la calle, elecciones que suponen la segunda parada de este carrusel de citas autonómicas que tenemos por delante, que comenzó con Extremadura en diciembre y que continuará con Castilla y León el 15 de marzo y con Andalucía en los próximos meses. El actual presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, decidió adelantar las elecciones por primera vez en la historia de la comunidad al ver que no había manera de ponerse de acuerdo con Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos. Los populares hicieron este movimiento aspirando a algo inédito en estas Cortes autonómicas. Azcón quiere alcanzar la mayoría absoluta, algo que según los sondeos es imposible, o al menos conseguirla sin depender de los ultras, pero las encuestas dicen que esos 34 escaños se le van a quedar muy lejos y que por contra los de Abascal pueden casi doblar sus resultados, igual que hicieron en Extremadura hace algo más de un mes. Las proyecciones también apuntan a un hundimiento del Partido Socialista o a una posible desaparición del histórico PAR, el Partido Aragonés o de Podemos. Hora 14. Aida Bao. Pero como decimos siempre, la hora de la verdad será el escrutinio de esta noche y son los votos que están depositando a esta hora los ciudadanos en las urnas los que van a condicionar los resultados. Así que vamos con la participación a esta hora. 1.036.000 aragoneses están hoy llamados a las urnas y un porcentaje muy parecido a las pasadas autonómicas del 2023 ha votado ya. En el centro de datos, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, está Lorena Ruano. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, el segundo avance de participación a las 2 de la tarde se sitúa en el 40,92%. Es una diferencia del 0,04%, apenas reseñable respecto a los datos registrados en el 2023. Aquí lo más destacado es que la participación, por ejemplo, ha subido en Zaragoza, no llega a un punto, pero baja en Huesca y particularmente en Teruel, donde son más de 3 puntos menos. La jornada se está desarrollando sin incidencias, prima la normalidad. El próximo avance será a las 6:15 de la tarde, apenas 2 horas antes del cierre de los colegios. La presidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, anima al electorado para que ejerza su derecho al voto. 999 colegios electorales abren durante esta jornada para recibir a los votantes. En uno de ellos, en el IES Ramón y Cajal de Zaragoza, está David Marqueta. ¿Cuál es el ambiente hasta ahora, David? Buenas tardes, pues se nota que es la hora del vermú, mucha familia que seguramente va a unir su votación con el festejo, con la celebración de hoy domingo. Estamos en el gimnasio que hoy se ha convertido pues en colegio electoral. Aquí hay 9 mesas de las 2.213 que hay en todo Aragón, 403 en Huesca, 328 en Teruel, 1.482 en Zaragoza. Muchos con el voto muy claro, otros todavía pensándolo antes de entrar a su colegio electoral. Sí, clarísimo. Normalmente lo llevo pensado, pero justo ahora igual lo que me pasa, me imagino que pasa a muchos, ¿no? Que no te convence nadie o piensas que puedan pactar con gente que no te gusta o algo así. No, la verdad es que antes me decantaba por uno, pero hoy en día ya tengo dudas. Más de 9.000 personas se movilizan en esta jornada del 8F que continúa con cielo cubierto y cierzo en la capital aragonesa. Quienes han votado ya también son los 8 candidatos a los que hemos visto desfilar a lo largo de la mañana. El favorito, el popular Jorge Azcón, tiene ahora mismo 28 escaños en las Cortes y hoy espera mejorar resultados, pero nadie en el PP cree que pueda alcanzar la ansiada mayoría absoluta. Para llegar a los 34 asientos, los populares sueñan con poder evitar a Vox y poder pactar con Aragón existe, pero para eso necesitarían llegar a 31 y los sondeos les dan como máximo 30. Azcón ha votado en el Instituto Virgen del Pilar de Zaragoza y está Pilar Tardío. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha perdido la cuenta Azcón de los años que ha votado en este colegio electoral del barrio de Casablanca de Zaragoza. Acompañado de su mujer y de sus dos hijos y ante la atenta mirada de los muchos periodistas apoderados, incluso algún que otro ciclista o corredor que pasaba a las puertas de este colegio, el candidato popular ha echado la papeleta a las 10 y 16 de la mañana. No eran muchos los que habían hecho eso mismo a esta hora, aunque la cosa luego se ha ido animando. Precisamente Azcón insistía a todos los aragoneses. Es importantísimo que hoy, que es el día en una democracia, tenemos la oportunidad de hablar, la oportunidad de decir, la aprovechemos y todos vayamos a votar, votar, votar. Hasta en dos ocasiones ha repetido este mensaje el candidato popular, para el que ha sido una mañana intensa de trabajo y de familia, nos decía. Ha visitado otros colegios electorales y después ha comido en casa. Esta tarde seguirá el escrutinio junto a sus compañeros del PP desde el Hotel Reina Petronila. Lo que sin lugar a dudas apuntan todas las encuestas es a que los ultras van a tener aún más peso para negociar con los populares. Vox ha vuelto a hacer una campaña con muchos mensajes nacionales y con un candidato, Alejandro Nolasco, que ya fue vicepresidente del gobierno de Aragón junto a Jorge Azcón, hasta que Vox rompió sus gobiernos con el PP en julio del año 2024. Unos ultras que podrían ser los grandes beneficiados de la noche si, como dice la encuesta de 40DB para la serie El País, pasan de 7 a 11, 13 asientos. Siguiendo a Nolasco, que ha votado en Teruel, María Lorente, cuéntanos. Buenas tardes. El candidato de Vox ha llegado pasada las 12:30 a este colegio Miguel Vallés en Teruel. Lo ha hecho acompañado del portavoz de Vox, José Antonio Fuster. Para Nolasco hoy es una oportunidad histórica para dejar atrás el bipartidismo de Partido Popular y PSOE y animaba a los aragoneses a acudir a las urnas. Animamos a todo el mundo a que participe con muchísima fuerza, porque de verdad se está abriendo un camino esperanzador para cambiar las cosas, para poner pie en pared y que el sentido común vuelva a cada rincón de Aragón. La gente se ha dado cuenta de quiénes son los que realmente defienden los intereses y de que estamos en un momento crítico, ¿no?, para el futuro de Aragón. Añadía que ellos son los únicos que han hablado, dice, de problemas reales como la despoblación o la ocupación. Y al otro lado del espectro ideológico, el Partido Socialista, que gobernó esta tierra de la mano del ya fallecido Javier Lambán hasta el año 2023. Los socialistas han afrontado esta convocatoria electoral adelantada con unos tiempos que ha marcado el PP y que no favorecen al partido a nivel nacional después de unos últimos meses duros para la formación. Las elecciones de hoy son también las primeras de este ciclo en las que se presenta una exministra del gobierno como candidata. Pilar Alegría, exportavoz y exministra de Educación, se enfrenta al reto de no ser quien lleve a la formación al peor resultado registrado en Aragón en democracia. Las encuestas dicen que pueden bajar de 23 a 17 asientos y que en algunas circunscripciones sean incluso tercera fuerza por detrás de Vox. Veremos si esta noche es capaz Alegría de frenar la sangría. La candidata socialista ha votado en el Instituto Goya de Zaragoza, donde también ha ido Ana García Cortés. Buenas tardes. Buenas tardes. Sonriente y flanqueada por los concejales del Ayuntamiento de Zaragoza, entraba la candidata socialista a este céntrico instituto de la ciudad. Allí la esperaban los interventores y apoderados de su formación, que la han acompañado hasta la mesa A, en la que ha depositado su voto a las 10 de la mañana y 32 minutos. Un trámite rápido, tanto que casi ni ha posado con su papeleta ante la marabunta de medios que allí esperábamos. Una jornada para la que, pese a los malos augurios de las encuestas, ella se muestra ilusionada. Estoy muy, muy ilusionada con ella, además, pues, en fin, satisfecha también con el trabajo que hemos venido realizando, con el proyecto que hemos defendido, y ahora, lógicamente, le corresponde a los aragoneses y a las aragonesas votar y decidir. Y hacía un llamamiento claro, el de la movilización. Como el día acompaña, bromeaba ante los medios, es buen momento para ir a las urnas. La votación de Alegría ha roto lo que estaba siendo una mañana muy tranquila para dar paso a la expectación y a los focos que han puesto nervioso a más de uno en las mesas electorales. Y después están los partidos más minoritarios de la Cámara, empezando por quien puede mantener e incluso mejorar sus resultados, que es Chunta Aragonesista, con su candidato Jorge Puello, que aspira con sus propuestas aragonesistas y de izquierdas a mantener sus 3 asientos en la Cámara o incluso ampliarlos a 4. Pilar García, adelante. Relajado y optimista, Jorge Puello ha respirado aire puro y rural en su pueblo Font de 850 habitantes, próximo a la Sierra de Guara. Allí ha votado convencido de que el voto joven puede darle un cuarto diputado. Es un día muy ilusionante, estamos muy contentos y contentas porque hoy Aragón se la juega, la gente está respondiendo y eso es lo que le decimos a todo el mundo, que participe, que vaya a votar y que sea parte de este día histórico para los aragoneses y las aragonesas, un día histórico para Aragón. Ha dicho que hay que votar a favor de Aragón y ha pedido que ningún voto progresista se quede en casa. Quien tiene dos asientos y puede quedarse con los que tiene o elevarlos a tres es la formación que además es, o era, la gran esperanza del PP, que es Aragón Existe, y su candidato Tomás Guitarte. El PP sueña con sumar 34 asientos con esta formación que bebe de la España vaciada y que considera que ser de izquierdas o de derechas es algo secundario, porque en primer lugar está mejorar los servicios, por ejemplo, de las zonas más despobladas. Aún así, lo que dicen los sondeos es que esa suma va a ser muy difícil. María, volvemos contigo. Guitarte ha animado a los aragoneses a acudir hoy a las urnas porque dicen hoy se decide el futuro de la provincia de Teruel y de Aragón. Ha votado esta mañana puntual a las 10 en el municipio turolense de Navarrete del Río, muy cercano a su pueblo, Cutanda, donde no había mesa electoral. Lo ha hecho junto a miembros de su familia. El voto es uno de los recursos más potentes que tenemos los ciudadanos y es importante ejercerlo. La verdad es que hoy estamos jugándonos el futuro de la provincia de Teruel y el futuro de Aragón. Y ha pedido a los ciudadanos que no se queden en casa a pesar de la lluvia o el frío que pueda hacer esta jornada. Los otros tres candidatos de los ocho a obtener representación esta noche son María Goicoechea de Podemos Alianza Verde, Marta Bengoechea de Izquierda Unida Sumar y Alberto Izquierdo del PAR, el partido aragonés, que corre riesgo, atención, de desaparecer esta noche en el Parlamento, y sería algo muy llamativo porque es un partido con solera en Aragón, que ha facilitado gobiernos a derecha y a izquierda y que a finales de los 80 y principios de los 90 incluso gobernó durante dos legislaturas. Pepe Las Marías, buenas tardes. Buenas tardes. El candidato del partido aragonés, Alberto Izquierdo, ha votado en un colegio de Gúdar, una localidad turolense de 70 habitantes, de la que Izquierdo es alcalde. Es importante que cada uno exprese su opinión, que cada uno diga con su voto lo que quiere para Aragón. Hoy se decide el futuro de Aragón. En un colegio de Zaragoza, en el barrio de Parque Venecia, votaba la candidata de Izquierda Unida, Marta Bengoechea. Pide que la gente acuda a votar porque es un derecho que costó mucho conseguir. Entendemos la frustración, el hastío, pero es imprescindible y yo sí que, o sea, llevamos toda la campaña intentando que la gente se movilice. Y María Goicoechea, de Podemos, en la localidad donde vive, en Villanueva de Gállego, animaba a votar con ilusión y esperanza. Por tanto, yo animo a esa participación, a que la gente salga a votar. Cada voto cuenta para frenar a la extrema derecha. Los tres partidos vivirán la noche electoral en Zaragoza, Podemos e Izquierda Unida en sus sedes, el partido aragonés en un local del casco histórico de la ciudad. Eva Pérez Sorribes, directora de contenidos de la cadena SER en Aragón. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jorge Azcón adelantó las elecciones antes de ver lo que sucedía en Extremadura y esta noche corre el riesgo de repetir el mismo escenario, es decir, de subir muy poquito en escaños, pero de permitir con este adelanto electoral que la ultraderecha se haga aún más fuerte en la comunidad, condicionando un gobierno en el que Azcón quería evitar a los de Abascal, sobre todo porque ya ha gobernado con Nolasco y el enfrentamiento entre ambos, Eva, esta campaña ha sido más que evidente. Sí, ha jugado a ese enfrentamiento el partido de Abascal, pero no solo con Azcón, sino identificando tanto al PP como al PSOE con Sánchez, contra quien en realidad han ido destinados todos sus dardos. Si todos los partidos han jugado con esa clave nacional, en la ultraderecha ha sido especialmente evidente. Pero al final lo que pase hoy determinará el gobierno de Aragón y no el de España. Y aquí, si se cumplen los sondeos, Vox puede doblar de 7 a 13 escaños. Y el PP, en el mejor de los casos, pasaría de los 28 actuales a 30. Ese es el máximo histórico de los populares. Lo obtuvieron Aída con Rudy en 2015, pero aún así estarían obligados a pactar de nuevo con los de Abascal y, visto Extremadura, venderán caro su apoyo. Después hay una clave territorial muy interesante hoy aquí en Aragón, que es la codiciadísima provincia de Teruel. Allí viven solo 134.000 habitantes del total de 1.300.000 que viven en el conjunto de Aragón. Así que por la ley DONT, el voto de cada turolense tiene mucho más peso que el resto, y es precisamente en Aragón Existe en donde el PP tiene puestas sus esperanzas, Eva. Sí, sí, con ellos es con quien sueña pactar Jorge Azcón, pero tampoco aquí los sondeos le sonríen. A los de Tomás Guitarte se le dan los 3 escaños que ahora tiene, o incluso uno menos dos. Toda la fuerza de este partido está concentrada, como dices, en el sur. Sus 3 diputados actuales los consiguió en esta provincia, donde superó en los pasados comicios a otro partido, con feudo también en Teruel, que es el partido aragonés, que solo conserva uno, también por Teruel, y ahora podría incluso desaparecer. Por eso la lucha entre ambos ha sido durísima en esta campaña, y los ha llevado incluso a los tribunales. A la circunscripción del sur le corresponden 14 diputados de los 67 totales de Aragón, pero cuestan tres veces menos de lo que cuesta sacar uno por Zaragoza. Por eso, en esa batalla por el voto, el desfile de líderes políticos por Teruel ha sido lo nunca visto. Otro de los titulares de estas elecciones va a ser hasta dónde llega el hundimiento del Partido Socialista, que puede pasar de haber gobernado con Lambán hasta 2023 a algo menos de tres años después obtener los peores resultados que se le recuerdan. Si los sondeos no mienten, Eva, Pilar Alegría puede salir muy perjudicada de esta prueba de fuego. Si esta semana no ha habido remontada, Alegría podría cosechar el peor resultado de la historia del PSOE en Aragón con esos 17 escaños. El mínimo lo tuvo Lambán en 2015 con 18, pero entonces a su izquierda Podemos estaba fuerte y con 14 diputados y pudo ser presidente. Ahora, sin embargo, los morados luchan hoy por no desaparecer. Imaginaos la diferencia. Alegría, la encuesta de 40DB le daba 17 y fue un mazazo enorme para los socialistas cuando la conocieron. Alegría tomó el relevo de Lambán en un duro congreso. Tras la división contra Ferraz, el eslogan de Javier Lambán en su última campaña fue la voz propia, justo lo contrario que le achacan sus detractores a Alegría, que ha sido el objetivo de las críticas de Azcón por su mochila de exministra y por ser la voz, sí, pero del gobierno de Pedro Sánchez. A la izquierda del PSOE solo quedarán Chunta e Izquierda Unida, pero ni fortalecidas alcanzarán las izquierdas al Partido Popular. Eva Pérez Sorribes, gracias. Adiós. Y después, por supuesto, está el impacto que estas elecciones van a tener en la política nacional. Están ahora mismo en todos los cuarteles generales de los partidos políticos en España, siguiendo atentamente lo que sucede hoy aquí en Aragón. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aida. El Partido Popular de Feijóo, Guille, quiere utilizar la probable victoria de Azcón para intentar proyectar la sensación de que este es otro escalón en su subida a la Moncloa, pero lo cierto es que de cumplirse las proyecciones, lo que es cada vez más evidente es la pérdida de autonomía del Partido Popular frente a la ultraderecha, de la que se arriesgan a volver a depender aún con más fuerza. Sí, ese es el temor que se ha despertado en Génova en los últimos días y lo que explica que, por un lado, el PP haya endurecido el tono contra Vox, Azcón lo calificó el viernes de partido inútil, y que al mismo tiempo se haya mimetizado con los de Abascal en muchos de sus discursos, invitando a sus mítines a grupos de música que exaltan el golpe de Estado en sus canciones o a activistas de ultraderecha conocidos por hostigar e insultar a periodistas y políticos con ideas diferentes. Los populares creen que así pueden evitar el crecimiento de Vox y evitar también que eso opaque, como ocurrió en Extremadura, su victoria, pero lo cierto es que en el equipo de Feijóo dan por hecho que esta noche las urnas van a arrojar un escenario similar al que tiene que gestionar María Guardiola, que aún no ha conseguido formar gobierno, con un Azcón que será más dependiente de una ultraderecha más envalentonada y crecida. Los populares, que presumen de haber hecho una campaña sin errores, veremos si pasa o no factura la gestión que ha hecho el partido de las denuncias por acoso contra el alcalde de Móstoles, teniendo en cuenta que uno de los ejes de la campaña de Azcón y de todo el partido ha sido el utilizar como elemento de desgaste contra Alegría el caso de Paco Salazar. Unas elecciones aragonesas que, además, lo decíamos, Lerma, son un examen para Pilar Alegría, que ha dejado la Moncloa para venir a ser candidata a su tierra. El Partido Socialista lo tiene hoy complicado y la duda está en si veremos marcharse a la que hasta hace solo unas semanas era uno de los grandes valores del gobierno de Sánchez, aunque este no es un escenario que se estén planteando ahora mismo en Ferraz, ¿no? No, en Ferraz defienden que la de Pilar Alegría es una apuesta a largo plazo y que, pese a un mal resultado que dan por hecho que van a obtener hoy, es una candidata con recorrido y con proyecto, un proyecto que trasciende, dicen, a estas elecciones. Se excusan en un hecho, y es que Azcón, dicen, adelantó estos comicios precisamente para intentar debilitarla. En cualquier caso, todo va a depender del resultado, de la dimensión de la derrota que anticipan las encuestas para el PSOE, que por primera vez, como decías, va a poner a prueba esa estrategia de Sánchez de enviar a sus ministros a dar la batalla autonómica. En Extremadura, Ferraz se sacudió la responsabilidad de la caída, señalando al perfil de su candidato. Aquí la dirección federal no tendrá esa excusa para evitar las extrapolaciones. Pilar Alegría ha sido portavoz del gobierno hasta hace unas semanas y su derrota será leída como la derrota del propio presidente. Extremadura encendió las alarmas en algunas federaciones. El PSOE negó que ese resultado sirviese para medir el estado de salud del partido en el resto de España, pero el reto que va a tener Ferraz a partir de mañana es evitar que el desánimo de un mal resultado esta noche cunda entre las filas, teniendo en cuenta que por delante quedan comicios importantes como Castilla y León y, sobre todo, un feudo como Andalucía. Guillermo Lerma, te escuchamos esta noche. Gracias. Hasta luego. Jornada electoral, como decimos, en Aragón, que vamos a seguir todo el día aquí en la SER y que vamos a contar en directo desde las 8:30 de la tarde, las 7:30 en Canarias, desde aquí, desde Zaragoza, en un programa especial con Ángels Barceló y José Luis Aste, que van a contar los resultados, el análisis y las conclusiones junto a todo el equipo de política y de los compañeros de la cadena SER en Aragón. Hora 14. Airabao. Pues domingo 8 de febrero de elecciones en Aragón, pero hay más noticias desde los estudios centrales de la SER en Madrid, Almudena Lopesino, ¿qué más contamos hoy? Buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Pues vamos a empezar actualizando esa situación por el temporal que este domingo está dando un pequeño respiro a la espera de que entren nuevos frentes la próxima semana. Esto que están escuchando es el sonido del Guadalquivir a su paso por Lora del Río en Sevilla. La crecida de los ríos es precisamente lo que más preocupa en este momento a las autoridades. Recordamos que más de 11.000 personas siguen evacuadas en esta comunidad y que se están vigilando especialmente zonas de las provincias de Málaga o Cádiz, que son las más perjudicadas por este tren de borrascas. La buena noticia, eso sí, la tenemos en Córdoba porque está previsto que a partir de esta tarde más de 1.000 vecinos aproximadamente puedan regresar a sus casas. Andalucía, Jaime Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. La noticia a esta hora está en la ciudad de Córdoba. Hace menos de una hora se comunicaba a los vecinos desalojados que pueden ir volviendo a sus casas. Una situación que se replica en el puerto de Santa María, en Cádiz. Los vecinos del poblado de Doña Blanca regresan a sus viviendas. Respiro meteorológico en Andalucía que nos deja noticias positivas como esta, así como el descenso paulatino de los principales ríos afectados, muy pendientes, eso sí, del estado del suelo en zonas de la Sierra de Cádiz, especialmente. Programa especial en la cadena SER Andalucía, en la que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y el consejero de Emergencias andaluz, Antonio Sanz, han vuelto a garantizar la lealtad institucional en la gestión de la crisis. Desde luego, el Gobierno de España va a poner a disposición de Andalucía todos los recursos. Todas las administraciones tienen que estar a la altura de las circunstancias. Desciende, por tanto, el número de desalojados. Hay más de 10.000 aún, eso sí, y también más de un centenar de carreteras cortadas. Pues la crecida del río Guadiana provocó anoche el desalojo de cerca de 1.000 vecinos en tres pedanías de Badajoz. Vamos a actualizar la situación en Extremadura. Ana Gaviro, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana tranquila en Extremadura, que recupera poco a poco la normalidad. La Junta de Extremadura ha desactivado el nivel 1 de operatividad del Plan de Protección Civil, aunque se mantiene esta situación en el caso del Plan contra Inundaciones para conocer en tiempo real la evolución de caudales de ríos, así como los desembalses de presas. En este sentido, y según esa evolución, a lo largo de la jornada irán decayendo las órdenes de evacuación obligatoria en los distintos núcleos poblacionales que aún ostentan esta situación. Y en Ávila, anoche murió un operario después de que la quitanieves que conducía se precipitase 20 metros por una ladera. En Castilla y León están vigilando atentamente los ríos en todas las provincias. Valladolid, Diego Villacorta, adelante. Sí, buenas tardes. Una pequeña tregua la que da la borrasca a Castilla y León. Ahora mismo se mantienen los 4 avisos en rojo por peligro de desbordamientos en la cuenca del Duero. Lo peor sigue estando aguas abajo en las provincias de Zamora y de Valladolid, donde este río está recibiendo aportaciones de embalses y de montañas. A esto además se suma el deshielo por la subida de temperaturas. En la provincia zamorana, por cierto, se mantiene el nivel 2 de inundaciones, el plan Inuncil, porque en las próximas horas se prevén más lluvias, viento y nieve, algo que además se va a extender a Ávila y a la Cantábrica de León. Los temporales también están afectando a otra comunidad, a Castilla-La Mancha. La Junta, precisamente, acaba de mandar un aviso a todos los vecinos de un municipio de Toledo por la crecida del río Alberche, que preocupa bastante. Adrián del Pozo. Sí, es la última hora. El gobierno de Castilla-La Mancha ha emitido un segundo S-Alert para la población de Alberche del Caudillo, en Toledo, por un nuevo desbordamiento en el arroyo Zarzaleja. La subida del caudal en este arroyo ya inundó el pasado jueves alguna de las viviendas de una urbanización. Pues precisamente por el paso de este tren de borrascas, hay ahora mismo 175 carreteras cortadas en toda España. 3 son de la red principal. Vamos a actualizar la situación. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente, 175 carreteras cortadas, 145 de ellas encontrándose tan solo en Andalucía. Hay 3 de la red viaria principal intransitables: en Cádiz, la A48 a la altura de Vejer de la Frontera en sentido Tarifa; en Jaén, la A44 en Campillo de Arenas dirección Granada; y la A32 en Villacarrillo en sentido Albacete, todo ello con desvíos debidamente señalizados. Las nieves también están complicando la circulación. Hay 71 carreteras afectadas a esta hora, 4 de la red principal. en Madrid y Segovia, la A1 entre El Molar y Cerezo de Abajo, en Madrid y Ávila la AP6 entre Las Heras y Maello, en Segovia y Ávila la AP51 entre Villacastín y Brieva y en Zamora y en Ourense la A52 entre Río Negro del Puente y Acanda, todo ello eso sí, transitable con precaución. Sigue cortada en Ourense por movilizaciones agrícolas la A52 en Sinzo de Limia con desvío por la Nacional 525, y dos accidentes complican la entrada a Madrid, uno en la A2 en Coslada y el otro en la A5 en Navalcarnero. Domingo, pues, de transición entre la borrasca Marta y los frentes que está previsto que vuelvan a dejar lluvias la próxima semana. Lucía Hernández, buenas tardes. Buenas tardes, hay aviso amarillo por nevadas en León, Segovia, Ávila y Cuenca, y aviso naranja y amarillo por viento muy fuerte en Granada, Almería, Murcia y Alicante. Vamos a tener una tarde soleada en gran parte del país, aunque también estarán presentes las nubes y algo de lluvia, sobre todo en Extremadura y Galicia y en País Vasco y Navarra, donde va a estar lloviendo todo el día. En cuanto a las temperaturas, estamos en torno a los 5 grados en la zona de la Sierra de Guadarrama, llegamos hasta los 11 en el centro peninsular y van subiendo hacia las costas, llegando a los 14 en el Cantábrico y 16 en el Mediterráneo. En Galicia, restablecida la circulación de la alta velocidad con origen y destino Vigo después de 3 días suspendida debido al temporal. También funcionan ya los trenes regionales entre Santiago y Vigo. Radio Galicia, Lara Capelo. Tras días sin ninguna conexión con origen o destino Vigo, Galicia ha recuperado progresivamente el servicio. Tan solo se ven afectados los regionales Vigo-Guixar-Ourense y en la línea tradicional hacia Santiago se ha habilitado un plan alternativo de transportes. La suspensión, de la que Adif se desmarca, ha afectado a más de 150 trenes y miles de usuarios. Estuvo motivada por los riesgos del temporal, que ha provocado además la caída de un tramo de la muralla de Lugo. Afortunadamente no ha habido heridos y afecta a un relleno del siglo pasado. Que está perfectamente monitorizada. Aquí en la muralla de Lugo tenemos un sistema. Estudios muy exhaustivos, ¿no? Tenemos un plan director. El consejero de Cultura ha asegurado que mañana mismo comienzan los trabajos de reconstrucción. Pues mañana empieza la huelga de maquinistas, convocada por los principales sindicatos del sector. El paro empieza este lunes y se alargará hasta el miércoles. Los convocantes denuncian la falta de seguridad. Sohaib Nadi, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. El principal sindicato de maquinistas en España protesta por el estado de la seguridad en las vías y por eso, después de considerar que los compromisos del gobierno para mejorar la infraestructura son insuficientes, irán a huelga a partir de mañana. Paros que continuarán hasta el próximo miércoles y que afectarán a todos los servicios ferroviarios. Los servicios mínimos serán del 50% a lo largo del día y del 75% en hora punta. Esto en la red de cercanías, mientras que la media distancia dará un 65% de su servicio habitual y la alta velocidad ofrecerá un 73% de los viajes que se operan habitualmente. Y sobre la denuncia de acoso sexual contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, del Partido Popular, hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a decir que es un caso fabricado por la izquierda para tapar, ha dicho, el caso Salazar, y asegura que no se respeta la presunción de inocencia. Con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona y luego, cuando el juez sentencie, pedir o no disculpas, eso sí, en la página par entre los crucigramas de una sección de un periódico y a por el siguiente, que ya se nos ha acabado la pancarta. Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz. Hola, soy Pepe. Que ayer te noté preocupado con lo del negocio. Lo que te dije, que si quieres darle visibilidad, lo mejor es que suene en la radio. Haz como yo, con 20 segunditos de nada y eligiendo bien la emisora, seguro que funciona. Y con muy poca inversión. Venga, anímate. Tu campaña de radio en tu emisora local empieza en serpublicidad.es. En una era donde el reloj parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de procesar la realidad, las artes se convierten en nuestra mejor vía de escape. Cadena Ser presenta el Congreso Bienestar y las Artes, del 13 al 15 de marzo en Cáceres. Las artes son un escape donde las reglas del juego cambian y, por un momento, somos dueños de nuestro tiempo. Hablaremos de escritura y literatura en tiempos de saturación, de música y oficio como refugio, del teatro como escenario para volver a hablarnos y de la gastronomía, porque también hay grandes obras que se disfrutan en el plato. Más información y venta de entradas y abonos de 3 días con hotel y excursiones guiadas en congresosdelbienestar.es. Cadena Ser. Y también hay elecciones presidenciales en Portugal, segunda vuelta con dos opciones, el socialista José Seguro, apoyado por los principales partidos, y el ultraderechista André Ventura. Los sondeos pronostican una clara victoria del socialista. Vamos a Lisboa, corresponsal Brais Suárez. Pues no es habitual que Portugal elija a su presidente en una segunda vuelta, pero lo es mucho menos que lo haga con un tercio de su territorio en situación de calamidad, que ha provocado que varios ayuntamientos voten dentro de una semana. Pero la ventaja del socialista António José Seguro sobre el ultraderechista André Ventura es tan amplia en los sondeos que se espera que los resultados provisionales de esta noche lo hagan presidente. Espero que esta apertura del tiempo permita que la gente venga a votar. Es el momento en que el pueblo es soberano. Cada voto cuenta, ha dicho el socialista en Caldas de Rainha, porque la abstención es la gran incógnita. Al menos el tiempo, tanto aquí en Lisboa, donde acaba de votar André Ventura, como en otras regiones, está dando un respiro. Y esta noche es la final de la Super Bowl. Se lo contarán todo nuestros compañeros de Carrusel y también el espectáculo del descanso. Bad Bunny, el puertorriqueño número uno en las listas de música de todo el mundo y crítico con las políticas migratorias de Donald Trump, será el encargado de animar el medio tiempo del partido. Bueno, y supongo, Aida, que como mínimo estaréis moviendo los hombros allí en Zaragoza, ¿no? Un poquito, es que movemos los hombros y los pies, que hoy hay mucho que recorrer aquí para ver cómo va.